Sin piedad dejas atrás un séquito de vana idolatría. Sos tan espectacular que no podés ser mía nada más. Tenías que ser tú. La piel, los labios donde rosa la bambula. Esa impresión de ser la acción que encarna el alma.